Mi nombre es Aide Cuarta Díaz, 40 años. Yo llegué aquí casada con mexicano. Llegué el 14 de mayo del 94. El señor empezó a cambiar, o sea, casi de inmediato, como a los 8 días ya me dijo, ¿sabes qué? Tú de aquí no sales, ni tu hija tampoco. Pues ese fue el primer golpe para mí, ¿no? Todo empezó con insultos. Yo nomás duré casada como un año. Cuando empezaron a ver los problemas estos, yo empecé a deprimirme mucho. Entonces yo no hacía sino dormir, hay veces no comía, como a los 2 meses. Fue el primer golpe, a mí me dañó esta mano. Me dijeron que me fuera para una delegación. Entonces yo dije, primero voy a ir a mi embajada porque yo no quiero seguir aguantando esto. Ya han pasado 3 meses y pues este señor, ¿no? Y yo era nomás lloré y me tenían a punta de pastillas para poder dormir, ¿no? Era una cosa impresionante. O sea, era el maltrato físico, emocional, psicológico. Era por cualquier cosa. Se rompió un plato, pues ya me agarraba a patadas, ¿no? La embajada no me ayuda. Entienda, señora, usted no se puede divorciar, usted no puede hacer nada. La devolvemos si quiere, pero usted no puede hacer nada. Él la tiene amarrada pies y manos. Él estuvo yendo a migración, me quiso deportar, dijo un poco de mentiras allá. Resulta que el día que llegó el citatorio de migración, pues yo fui. Entonces ahí, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando yo me di cuenta de que ahí decía que yo me iba a suicidar, que mi hija se portaba mal, que mi hija era drogadita, que yo estaba loca. Y ya fui a mi embajada y no me quieren prestar ayuda, yo no sé qué hacer, yo no sé si irme, quedarme, yo no sé qué hacer. Uno no tiene en ese momento las cosas claras en la mente, ¿no? Para esto él me había quitado mi pasaporte, mi visa, me había retenido mi cédula de ciudadanía, que la de Colombia, me había retenido un poco de cosas. Entonces yo me fui a migración. Dije, pues si él puede ir, yo también puedo ir, ¿por qué no? Así me gané una golpiza. Y de migración lo mandaron a llamar y le dije, no, usted tiene que entregarle los documentos a ella. Y me los entregó. A cómo me los entregó, fui y se los llevé a la señora al frente. Le dije, guárdeme todo esto. Y yo ya empecé a pensar, ¿no? Ya empecé como a dejar un poco el sufrimiento y de decir, tengo que ser fuerte y a ver cómo le hago, ¿no? Pues me tiró hacia el piso y me empezó a dar de patadas. Ya después de que vio que yo me caí en el piso, pues entonces él salió y se fue y se encerró en el cuarto. Quedé ciega por varios días, muchos días. Ya vieron que mi oído estaba reventado, ya empezaron pues a medicarme, estuve varios días en el hospital. Peor, ya no me podía ni defender, ¿no? Yo ya no me quise regresar para Colombia, que la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que fue por vergüenza, porque me daba vergüenza llegar a mi país con una mano adelante y otra atrás, con mi cara desfigurada de los golpes. Para esto yo ya en migración había agarrado un poco ya más de confianza y empecé a ir a migración a cambiar la visa, que era de visa dependiente e independiente. Ya me había puesto en alerta migratoria, pero yo no me había dado cuenta. Empecé mi divorcio. Cuando empecé mi divorcio, le negaban la entrada de los documentos al licenciado. Era porque dizque yo tenía que pedir un permiso a migración para poderme divorciar. Dije, qué barbaridad. Está mostrando los papeles del CABI, de delegaciones, de donde fui a pedir ayuda porque estaba siendo maltratada física, emocional, psicológicamente, y no solamente a mí, era una menor de edad, yo pediera por ella, no para mí. Entonces le dijeron, no, tiene que pagar 5,000 pesos. ¿Qué? ¿5,000 pesos? ¿Y tengo que pedir yo permiso para divorciarme de un maltratador y un misógino? Yo decía, qué poca, ¿no? ¿Cómo puede migración pedirte 5,000 pesos por un papel para poderte divorciar de un maltrato, de todo eso? Actualmente, Aide es nutrióloga ortomolecular y terapeuta homeopática. Además, escribió un libro, Caerse para levantarse no es caer. De acuerdo con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en su Recomendación General número 26 sobre las trabajadoras migratorias, en su apartado sobre las responsabilidades específicas de los países de destino, señala que los reglamentos no discriminatorios para la obtención del permiso de residencia, en los casos en que el permiso de residencia de las trabajadoras migratorias dependa del patrocinio del empleador o el marido, los estados partes deben adoptar disposiciones para permitir la obtención de permisos de residencia independientes. Estas disposiciones deberían facilitar la continuación de la permanencia legal de las mujeres que huyen de sus empleadores o cónyuges abusivos o que son despedidas por denunciar abusos. Según el Banco Mundial, 9 años y medio de vida saludable son los que pierden las mujeres debido a la violencia en el hogar. La mayoría de las mujeres presentan dolor crónico en los sitios relacionados con las agresiones. La violencia hacia las mujeres es un problema de salud pública y una violación a sus derechos humanos. La violencia perpetrada por la pareja es una de las formas más comunes de violencia hacia las mujeres. una producción del Instituto para las Mujeres en la Migración.